La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Johnny Cash murió un 12 de septiembre del año 2003 a los 71 años de edad. Era el rey de la música country y en esta oportunidad recordamos sus éxitos y su historia. Bienvenidos a Generación 60. Ícono del country y cantautor del género. También interpretó rock and roll, gospel y rockabilly. Fue conocido por su profunda voz y tuvo el apodo The Man in Black, el hombre de negro. Les saludamos sus anfitriones Rodrigo Colindres y Gabriela Escobar. Y fíjese que muchas de sus canciones como I Walk the Line, Folsom's Prison Blues o Man in Black aluden la pena, la culpa, las tribulaciones morales y la redención, una tendencia que se acentuó en la última etapa de su carrera. Arrancamos con Folsom's Prison Blues de Johnny Cash y algo que dice así como: cuando era solo un bebé, mi madre me dijo: hijo, siempre sé un buen chico, nunca juegues con pistolas. Pero la disparé a un hombre en Reno solo para verlo morir. Suena, maestro. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowin', I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Esta rolita fue escrita en 1953 por Johnny Cash y grabada por primera vez en 1955, la cual combina elementos de dos estilos folclóricos populares en Estados Unidos, la canción del tren y la canción de prisión. Una versión en vivo grabada entre reclusos en la prisión estatal de Folsom se convirtió en el número uno de las listas de música country en 1968. En junio del 2014, Rolling Stone la clasificó en el puesto 51 en su lista de las 100 mejores canciones country de todos los tiempos. Imagínese usted. Johnny J.R. Cash nació en Kingsland, Arkansas, el 26 de febrero de 1932 y murió en Nashville, Tennessee, el 12 de septiembre de 2003. Cantante, compositor, guitarrista, actor y autor. Es considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Su profunda voz y el característico sonido boom shika boom de su banda Los Tennessee Three, además de su típico inicio de los conciertos, Hello, I'm Johnny Cash. Hola, soy Johnny Cash. Le hicieron famoso muy pronto. De 1966, escuchemos The One on the Right is on the Left, o El que está a la derecha está a la izquierda. There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. Well, the curtain had ascended, a hush fell on the crowd, as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land. But they took their politics seriously, and that night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free-for-all. Well, the one on the right was on the bottom, and the one in the middle was on the top, and the one on the left had a broken arm, and the guy on his rear said, oh dear. Now this should be a lesson, if you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted. Es una canción escrita por Jack Clement y grabada el 29 de noviembre de 1965 para incluirlo en el álbum Everybody Loves a Nut al año siguiente. Y fue el tercer single más exitoso del disco, alcanzando el número 2 en la lista de Billboard Country en Estados Unidos. Es una crítica humorística a los músicos que ponen sus puntos de vista políticos en sus creaciones musicales. Cuenta la historia de un grupo de cancioneros populares con una gran capacidad musical, pero que finalmente el objetivo se rompe debido a posiciones políticas. Y es que desde sus primeros años con Sun Records hasta el final con American Records, Cash recorrió carreteras de Estados Unidos y Canadá para sus actuaciones. En los 50 en coche con su banda en un Plymouth y más tarde en un autobús negro llamado Unidad 1. Y siempre dijo que los ritmos de la vida en carretera le encantaban porque eran familiares y predecibles. Y de algo llamado On Earth, un box set de 5 discos lanzado en el 2003, poco después de la muerte de Johnny Cash. Esto por el sello disquero American Recordings, que contaba aproximadamente con 80 canciones. Escuchemos Redemption Song. Old pirates, yes they rob I. Sold I to the merchant ship. Minutes after they took I, from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Y es que Redemption Song es una canción de Bob Marley y la última del noveno álbum del ídolo jamaicano, lanzado en 1980. Considerada una de las mejores obras de Marley, en la que expresa ideales de movimientos Rastafari y promueve la liberación de la gente de sus propias imposiciones mentales. La versión de Johnny Cash y de Joe Strummer tuvo impacto y en el 2004 la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 66 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En marzo de 1935, cuando Johnny tenía 3 años, su familia se estableció en Jays, Arkansas, una colonia nueva establecida en New Deal, dando una oportunidad a las familias pobres de trabajar la tierra y obtención de la propiedad. Johnny, entonces J.R., inició a los 5 años trabajando en los campos de algodón, cantando con su familia mientras laboraba. La granja se les inundó en 2 ocasiones, lo que le inspiró más tarde para escribir 5 Feet High and Rising. También su familia fue afectada por la Gran Depresión, la cual inspiró muchas de sus canciones. Tenía mucha simpatía por los pobres y la clase trabajadora. Cash era muy unido a su hermano mayor Jack, quien en mayo de 1944 fue arrastrado a una sierra de cabeza giratoria en el molino donde trabajaba y fue cortado a la mitad. Sufrió por más de una semana hasta su muerte a la edad de 15 años. Cash frecuentemente decía sentirse culpable de ese accidente. En su autobiografía, Cash cuenta que su padre estaba lejos esa mañana de primavera. Johnny, Jack y su mamá habían tenido presentimientos que algo ocurriría ese día. La madre de ambos apresuró a Jack en el trabajo para que se fuera a pescar con su hermano, pero este insistió en trabajar porque la familia necesitaba dinero. En su lecho de muerte, Jack dijo que había tenido visiones del cielo, de ángeles, Décadas más tarde, Cash habló de ganas de reunirse con su hermano en el cielo. Walk the Line es el duodécimo álbum del cantante country Johnny Cash, lanzado en 1964. Y aparte de nuevas versiones de las típicas canciones de Cash, tuvo un par de temas que llegaron al éxito y que él nunca había tocado hasta entonces. Una de ellas es la homónima al nombre del long play, que aún se sigue recordando como un gran éxito del Hombre de Negro. Esto es I Walk the Line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Esta canción fue escrita y grabada en 1956 y después de tres intentos con clasificaciones de gráficos moderadas, se convirtió en el primer hit número uno de Cash en las listas de la Billboard. Alcanzó el número 17 en las listas pop estadounidenses y permaneció durante 43 semanas vendiendo más de 2 millones de copias. En el año 2005 se estrenó la película Walk the Line, que narra la vida del cantante basándose en su autobiografía. El actor Joaquín Phoenix, quien lo encarnó, estuvo nominado al Oscar al Mejor Actor, y la actriz Reese Witherspoon ganó el Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación de June Carter, la segunda esposa de Cash. En 1994, la banda Nine Inch Nails publicó Hurt como sencillo de su álbum Downward Spiral. Un disco conceptual que, a pesar de que giraba en torno a la depresión y el suicidio, fue muy exitoso. Y es que la banda se consolidó en la escena del rock industrial en los 90 y pasó a ser la representante más exitosa y conocida de ese movimiento que crecía, el que hacía de la oscuridad y el autodesprecio algo cool y que no haría más que acentuarse en la era post-Nirvana. Y ese mismo año, Johnny Cash lanzó American Recordings, producido por Rick Rubin, un álbum que confirmó el resurgimiento popular de la carrera de Cash en la década del 90. Y fue exitoso, por lo que la idea se convirtió en una serie de 6 álbumes con varios covers de otros artistas. Uno de ellos fue Hurt, canción incluida en el 4º álbum de la serie, titulado American 4, The Man Comes Around, lanzado en el año 2002. Thank you. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. John Nichols escribió en The Nation un artículo que alude a la personalidad de Johnny Cash y sus posiciones respecto a realidades como las que viven los nativos estadounidenses. Nichols escribió Canción de Redención de Johnny Cash justo después de la muerte del cantautor en 2003, del cual tomamos un extracto. Aunque no era conocido como un artista expresamente político, Cash se sumergió en las controversias de su época con pasión, al igual que las tropas estadounidenses en Vietnam, que lo idolatraban. Cuestionó la sabiduría de esa guerra. Y a mediados de la década de 1960, en el apogeo de su éxito, lanzó un álbum que desafió el tratamiento que su país daba a los nativos americanos. Ese álbum, Bitter Tears, presentó una poderosa versión de Peter LaFarge. Mientras crezca la hierba, una triste y aireada reflexión sobre el maltrato de la tribu Seneca de la nación iroquesa y sobre cómo el gobierno de los Estados Unidos rompió el antiguo tratado con la sonrisa de un político. Años después, Cash recordaría que mientras preparaba Bitter Tears, me zambullí en fuentes primarias y secundarias, sumergiéndome en las historias trágicas de Cherokee y Apache, entre otros, hasta que estuve casi tan crudo como Peter. Para cuando grabé el álbum, llevé una gran carga de tristeza e indignación. Sentí cada palabra de esas canciones, particularmente Apache Tears y The Ballad of Ida Hayes. Quise decir cada palabra también, Hace mucho tiempo que tiré de mis golpes. El proyecto Bitter Tears inspiró una de las muchas disputas de Cash con una industria de la música que quería que él entretuviera en lugar de educar. Esperaba que hubiera problemas con ese álbum y lo hubo, escribió Cash en su autobiografía. Recibí muchas críticas de los jefes de Columbia Records mientras lo estaba grabando, aunque Frank Jones, mi productor, tuvo el coraje y el sentido de dejarme seguir adelante y hacer lo que yo quería. Y cuando se lanzó, muchas estaciones de radio no lo emitirían. Mi reacción fue escribir una carta para los disc jockeys y pagar para que se publique como un anuncio de página completa en Billboard. Hablaba de ellos queriendo revolcarse en la falta de sentido y señaló su falta de visión para nuestra música. Como era de esperar, me sacó del aire en más lugares de lo que me permitía. Incluso en la década de 1960, Cash dijo que la adoración cobarde del dólar todopoderoso estaba interfiriendo con la capacidad de los artistas para escuchar buena música. El disco Bitter Tears, lanzado en 1964, escucharemos Custer, alusiva al famoso general del ejército estadounidense a finales del siglo XIX, y que fuera enaltecido por el cine y la televisión en su lucha de exterminio contra los pobladores originales de las tierras en Estados Unidos, a los que llamaron salvajes. Y la rolita dice algo así: el general Custer viene bombeando cuando los hombres salieron a cazar, pero el general ya no cabalga bien. Con las victorias que estaba teniendo, mató a niños, perros y mujeres, pero el general ya no cabalga bien. Now I will tell you, Buster, that I ain't a fan of Custer's, and the general, he don't ride well anymore. To some he was a hero, but to me his score was zero, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer done his fighting without too much excitement, and the general, he don't ride well anymore. General Custer come in pumping when the men were out a hunting, but the general, he don't ride well anymore. With victories he was swimming, he killed children, dogs and women, but the general, he don't ride well anymore. Crazy Horse sent out the call to Sitting Bull and Gall, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer split his men, well, he won't do that again, 'cause the general, he don't ride well anymore. 12,000 warriors waited, they were unanticipated, and the general, he don't ride well anymore. It's not called an Indian victory, but a bloody massacre, and the general, he don't ride well anymore. There might have been more enthusing if us Indians had been losing, but the general, he don't ride well anymore. General George A. Custer, oh, his yeller hair had luster, but the general, he don't ride well anymore. For now the general's silent, he got barbered violent, and the general, he don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Y Jackson es una canción escrita en 1963 por Bill Ed Wheeler y Jerry Lieber y grabada por primera vez por Wheeler, pero fue mejor conocida por los lanzamientos de 1967 por Nancy Sinatra y Lee Hazelwood. Un éxito pop que alcanzó el número 14 en la Billboard Hot 100 y un éxito nacional de Johnny Cash y June Carter, que alcanzó el número 2 de la lista de la Billboard Country Singles y se ha vuelto más apreciado por el público en los últimos años como resultado de la continua popularidad de Cash y su uso en la película 2011 The Help. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play your hand, you big talking man, make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson, go comb your hair. Honey, I'm gonna snowball Jackson, see if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, you turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But then laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you around town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting in Jackson behind my J-Pan plan. That's a fact. Yeah, we're going to Jackson, ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking about Jackson. En 1957 lanzó su disco Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar en los géneros country, jazz, country blues, rock, folk y blues. Aunque la canción Cry, Cry, Cry fue exitosa dos años antes, desde su inicio en el Louisiana High Ride Tour, que impactó en la carrera de Johnny Cash, pues vendió más de 100,000 copias. Solo en los estados del sur, pronto Cash comenzó a hacer una gira con Elvis Presley, entre otros artistas famosos. Con el tiempo, muchas de sus canciones han sido versionadas por cantantes o bandas como Norah Jones y su cover del 2009, Cry, Cry, Cry, que disfrutamos a continuación. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights of town. I wasted my time when I would try, try, try. Now the lights have lost the glow. You're gonna cry, cry, cry. Question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you'll cry. up some cold day and find you alone. You call to me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around, walk away, you cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. You come back to me for a little love, that's true. I tell you no, and you're gonna ask me why, why. When I remind you of all this, you cry, cry, cry. Johnny vendió cerca de 90 millones de álbumes en sus casi 50 años de carrera y es presentado como uno de los músicos más importantes en la historia de la música country. Y es uno de los músicos admitidos en tres salones de la fama: el Salón de la Fama del Rock, el del Country y el del Gospel. Aunque no supuso nunca el fin de su importante carrera, Johnny tuvo más de un encuentro con las anfetaminas que le dificultaron su permanencia en el mundo de la música. A finales de los 50, Cash ya ingería drogas, pero fue durante los primeros años de la década de los 60 cuando Cash comenzó a beber compulsivamente y a tomar anfetaminas. Acabó siendo un adicto. De hecho, sus amigos bromeaban sobre su comportamiento nervioso, pero ignoraban muchos la fuerte adicción que sufría por entonces. Es una lucha continua. Sin embargo, sé que si me encomiendo a Dios cada mañana y soy honesto con Él y conmigo mismo, conseguiré llegar bien al final del día, escribió Johnny en su autobiografía de 1997. Cash se casó en 1968 con June Carter, después de un primer matrimonio con Vivian Liberto, que le dio tres hijas. June era integrante de la famosa familia Carter. Fueron de los primeros grupos en popularizar el folk sureño y tuvieron una gran influencia durante los años 50 y 60. Cuatro miembros de la familia se unieron al espectáculo de Cash en 1961, y algunos dijeron que eso afectó la carrera de Cash, pero siempre dijo que había sido emocionante tener su apoyo en el escenario, un gran honor y una gran oportunidad. Siete años después, se casaba con June. The Nation aludió en un reportaje que la carrera de Cash se inició con singles, pero su mayor triunfo lo alcanzó cuando lo encontró adecuado. Y eso lo logró cuando Rubin, un productor de rock y rap innovador, le contrató para American Recording y produjo cuatro álbumes que fueron un éxito. Y cuando muchos se preguntaron el porqué de esa medida, una estrella de rock es un proscrito musical, y ese es Johnny. Cash abrazó esa imagen fuera de la ley, cantando en su canción característica Man in Black. Y las líricas dicen algo así como: bueno, te preguntas por qué siempre me he visto de negro, por qué nunca ves colores brillantes en mi espalda y por qué mi apariencia parece tener un tono sombrío. Bueno, hay una razón para las cosas que tengo. Me pongo el negro para los pobres y los abatidos, viviendo en el lado desesperado y hambriento de la ciudad. Lo uso para el prisionero que ha pagado durante mucho tiempo por su crimen, pero está ahí porque es una víctima de los tiempos. Más adelante en la canción hizo referencia a la guerra de Vietnam, cantando: llevo el negro de luto por las vidas que podían haber sido. Cada semana perdemos un centenar de jóvenes excelentes. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the times. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. En 1993, la banda irlandesa U2 se encerró en Dublín para crear y grabar canciones para el álbum Suropa, pero se encontraron con The Wanderer, en la cual Bono puso mucha esperanza, pero la sentía enraizada con el pasado, y por eso insistió en que se incluyera la versión que cantó Johnny Cash cuando por esos días pasó por el estudio y la grabó. La presencia y personalidad de Cash es tan fuerte y llena de sensaciones que algunos críticos dijeron que desequilibró todo el disco, porque cuando aparece su voz de barítono, toda la ambivalencia y ambigüedad que U2 había conseguido se va por el canasto de la basura. Es la única canción del disco que Bono no cantó. Bono sostuvo que al oír a Johnny Cash encima de un tema distorsionado y antirreligioso sobre vagabundear en un lugar llamado Under an Atomic Sky, es lo más bizarro que se puede hacer, y cantado por un peregrino autoexigente que se descubre a sí mismo durante la canción. Es todo lo que le puede pedir una voz que arremete contra y a la vez a favor del cinismo mundano que abarca todo el disco, publicó el sitio Vértigo Radio. Esta canción trata sobre un hombre que da la espalda a su familia y se va a buscar a Dios entre lo mundano y lo pecaminoso. Cuando Bono canta The Wanderer, es como una confesión pública de que más allá de las gafas de The Fly, está esperando encontrar a Dios, buscándolo a través de destellos de basura. Por eso muchos comprendieron la grandeza de Johnny Cash con el mensaje más profundo, y otros que querían creer que era algo pasado de moda, pensaron que U2 usó a Cash como un ángel negro invocando mensajes desde las profundidades del cinismo del SUTV, agregó la publicación. La letra de Wanderer describe la búsqueda de Dios por parte de un hombre en un mundo en que se vacía el sentido. Poco tiempo después de la muerte de Johnny Cash, en el 2003, U2 interpretó la canción en un tributo que muchos músicos le hicieron en un programa de televisión titulado I Walk the Line, A Night for Johnny Cash. I went out walking through streets paved with gold, lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old eight lane. I passed by Continuamos con Give My Love to Rose, una canción que Johnny Cash grabó en 1957 y ese año alcanzó el puesto 13 en la lista de country y western charts. Una versión de Bruce Springsteen como tributo a Cash fue grabada en el año 2002. Johnny, I want to send out a big thanks for the inspiration. You kind of took the social consciousness from folk music and the gravity and humor from country music and the rebellion out of the rock and roll, and taught all us young guys that not only was it all right to tear up all those lines and boundaries, but it was important. And this was a song I loved from the early recordings for a long time. I hope you like it. Mm-hmm. Found him by the railroad tracks this morning. I could see he was nearly dead. I knelt down beside him and I listened to the words the dying fellow said. He said they let me out of prison, being Frisco. For 10 long years I paid for what I'd done. Trying to get back home to Louisiana, just to see my Rose and get to know my son. Give my love to Rose, won't you, mister? Hey, give her this money, tell her to buy some pretty clothes. Tell my boy's daddy's proud of her. Don't forget to give my love to Rose. Just tell him I said thanks for waiting for me. Tell my boy to help his mom now, he's got to be a man. And tell my Rose to go ahead and find another. And tell her I understand. Mister, say your bag's got all my money. It ain't much and won't last them long, I know. God bless you for finding me this morning. Now don't forget to give my love to Rose. Give my love to Rose, won't you, mister? Give her that money, tell her to buy some pretty clothes. Tell my son that his father loved him. And don't forget to give my love to Rose. Cash explicó que la canción la creó luego de que un prisionero de San Quintín le pidió que llevara un mensaje a su esposa si alguna vez pasaba por su ciudad natal. Esa fue la inspiración para la letra, que trataba sobre un convicto moribundo que es liberado después de 10 años y se dirige a Luisiana desde San Francisco para ver a su esposa y a su hijo una última vez. Se derrumba a lo largo de los rieles del ferrocarril, donde es recogido por un extraño al que le pide que le quite a su esposa su amor y un poco de dinero. El hombre está de acuerdo. Recientemente, el cantante de rock, R&B, soul Lenny Kravitz lanzó su álbum Rise Vibrations, que contiene 12 canciones, y una de ellas la tituló Johnny Cash, con la que le rinde homenaje porque él le ayudó a soportar la muerte de su madre en 1995. La actriz y madre de Kravitz, Roxy Rocker, falleció ese año por un cáncer de mama, y Cash junto a su esposa June le dieron apoyo moral en ese duro momento, dijo Kravitz en una entrevista para el portal británico The Sun. Johnny Cash. When I lost my mother, whisper in my ear, and read your mind to understand. I need your soul, it makes me a better man. With you by my side, I'd have a chance. Johnny Cash. When I lost my mother, whisper in my ear, just like June Carter. Llegamos al final de otra emisión de Generación 60, con un homenaje al cantautor de country e intérprete de rock y gospel, Johnny Cash. Trabajamos para realizar este programa Gabriel Escobar en la locución, Alberto Barrera en el guión y producción, y su servidor Rodrigo Colindres en la producción y conducción. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Generación 60. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.